minutos. Estaba viendo a ver si había actualizado la temperatura del servicio meteorológico, pero no, me tiene clavado la de las 8, 6, 5. Y ahora aparentemente no está lloviendo, por lo menos uno mira por la ventana aquí en Toay y no llueve. Siguiendo con la información, vamos a charlar unos minutos ahora con el presidente de la Fundación Chalileubú, Héctor Cacho Gómez. Héctor, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. Buen día, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Héctor, mojado. Sí, sí, pero bueno, hacía falta un poquito de agua también. Sí, por supuesto, en la Pampa siempre la lluvia. Si no es catastrófica, está bien. Claro, sí, es cierto. Héctor, se viene la esperada reunión del COIRCO el viernes, del Consejo de Gobierno, en realidad, van a estar todos los gobernadores, algo importante. ¿Qué expectativas tienen desde la FUCHAD con este encuentro? A ver. Bueno, me parece que va a ser un encuentro un poco duro, porque ya el gobernador de Mendoza, Suárez, creo que se llama, sí, ha dicho que él, independientemente de lo que pase en la reunión, por lo menos las declaraciones que he leído en el diario, van a llamar a la licitación el día, creo que 5, este día, el 5 de julio, creo que es. El 3 de julio. O el 3, sí, 3. El 3. Bueno, entonces uno dice, bueno, estamos discutiendo y resulta que siguen con su marcha en pos de proceder del viento. Creo que la posición de la provincia de La Pampa es muy clara, la posición de Río Negro también es muy clara, y no conozco, es decir, sé que por trascendido nada más que tanto Neuquén como la provincia de Buenos Aires participan de la misma idea que La Pampa y Río Negro, o sea que probablemente haya cuatro gobernadores que estén en desacuerdo con que se hagan las cosas como quiere hacer Mendoza, entonces eso va a producir realmente un choque. Las decisiones del Consejo de Gobierno tienen que ser por unanimidad y en todo caso laudar el presidente, pero ya el presidente, por lo que he leído en los diarios, ha dicho que él no va a laudar, quiere que se pongan de acuerdo las provincias. Con lo cual se genera una situación un poco, diríamos, difícil, porque uno dice, ¿cuál va a ser el desenlace de esto? Así que estamos esperando. Yo creo que la postura nuestra, la postura de los pampeanos, sí, es una postura totalmente racional y de acuerdo a los intereses fundamentales del río, porque lo que estamos defendiendo es el río Colorado. En este momento, con la crisis hídrica tremenda, crisis del río, que no es de un año, ya son 10 años y parece que está para quedarse, no se puede hacer ningún tipo de obra. No se puede hacer ningún tipo de obra porque no sabemos qué va a pasar. Si esto sigue, va a ser una obra absolutamente inútil. No van a poder llenar nunca el lago del dique de protección del viento. Eso por un lado, digamos, desde el punto de vista de un razonamiento. Por otra parte, Mendoza está agitando el tema de que no solamente es el dique, sino el trasvase. Entonces uno dice, bueno, acá se produce una cosa realmente, para mí, singular. Y es lo siguiente. A ver. Así como los mendocinos dicen, en el actual no podemos darle agua porque no tenemos, o sea, todos reclamos de La Pampa y todo lo demás, no nos sobra nada de agua, o sea, que tenemos todo ocupada. Sucede exactamente lo mismo en el río Colorado. O sea, no se puede sacar un litro de agua en un río que no alcanza ni siquiera para los emprendimientos actuales. Claro, o sea que el mismo argumento que Mendoza utiliza para no darnos agua por la crisis hídrica en el Atuel, no lo quiere usar con portezuelo. Parece que no existe la crisis hídrica. En realidad es exactamente el mismo tema, el mismo argumento. Es una cosa realmente increíble, porque si tenemos un río que está en 70 metros cúbicos por segundo promedio anual, pasamos de un río de 147, 150 metros cúbicos por segundo a menos de la mitad, y donde vemos que La crisis hídrica se expresa muy claramente en la provincia de Buenos Aires, donde pasaron de 150.000 hectáreas bajo riego a 60.000, y donde están fugándose los productores de cebolla al Río Negro, porque no alcanza el agua. Entonces uno dice, bueno, esto es una situación muy grave para la provincia de Buenos Aires, pero es muy grave para todos, porque también en La Pampa en este momento hay restricciones de uso de agua para producir. O sea, yo estuve hablando con gente del 25 de mayo, de la colonia del 25 de mayo, y están preocupadísimos porque no, también hay restricciones así, o sea, el COIRCO también ha restringido en toda su esfera de influencia el uso del agua. Bueno, eso por un lado. Por otro lado tenemos el problema que es el agua de bebida, de uso humano, claro, de más de 200.000 personas en este momento. Y la calidad del agua, al haber menor caudal, disminuye. Bueno, entonces esta disminución del caudal de la calidad del agua determina que el agua no sea tan buena. Es más dura, etcétera, etcétera. Con lo cual, pero este uso humano del agua, en poco tiempo más, digamos, para ser conservadores, 7-8 años más, va a ser para 700.000 personas, porque está la ampliación del acueducto en La Pampa, está también el nuevo acueducto que va a ser la provincia de Buenos Aires a Bahía Blanca, claro, que es más o menos del mismo tamaño que el de La Pampa. O sea que ya estamos ahí hablando de por lo menos 150.000 personas más en La Pampa y unas 300.000 o 350.000 personas más en Bahía Blanca. Con lo cual estaríamos hablando de un uso para 700.000 personas. Entonces la prioridad número uno del río es el uso humano, el uso del consumo. La prioridad dos es la agricultura. Bueno, entonces, y después vienen las restantes prioridades. Entonces todo esto, Mendoza lo desconoce o dice que lo desconoce, porque no creo que lo desconozcan, pero ellos, como siempre, han actuado nada más que pensando en su propio interés. Tenemos esas circunstancias de que ellos, contra viento y marea, quieren iniciar el pique de producción del viento. Uno de los puntos que reclaman ya cuatro provincias es el estudio de impacto ambiental. O sea, Mendoza quiere avanzar sin que esté ese estudio de impacto ambiental y sin la audiencia pública obligatoria que exige la ley. Exactamente. Ese es el tema. El estudio de impacto ambiental es esencial y así lo establecen las leyes. Y las leyes y decretos reglamentarios y todo lo demás establece que todo... Bueno, se nos cortó justo. Estábamos hablando con Héctor Cacho Gómez, el presidente de la Fundación Chayrebú, a ver si podemos retomar la comunicación. ¿Se cortó? Sí, se cortó, Cacho. Ahí te estabas refiriendo al estudio de impacto ambiental que sí pretende eludir Mendoza. Bueno, está totalmente normado a través de la legislación cómo tiene que ser el estudio de impacto ambiental y las características que tiene que tener. O sea, está totalmente, dice cómo se hace. Por supuesto que los estudios que se han hecho no han respetado esta norma. O sea que no son válidos. Mendoza dice que ya está aprobado el estudio de impacto ambiental. No son válidos el estudio de impacto ambiental. Están mal hechos. Y además, los estudios de impacto ambiental, que son esenciales hacerlo, que es toda obra importante, y esto nace a partir del cambio de la Constitución, de que aparecen los temas ambientales en la Constitución Nacional. O sea, antes, hace 40 años, diríamos, 50 años, se puede hacer un dique sin hacer ningún estudio de impacto ambiental. Hoy en día es obligatorio hacerlo. Bueno, es un aspecto de la cuestión básica que se va a discutir con toda seguridad el día 3, en la reunión del Consejo de Gobierno. Pero además hay otro problema que es más importante, y es que tiene que haber un estudio, ya no de impacto ambiental, sino un estudio del río Colorado, porque el estudio en el cual se basa el Tratado de Colorado es un estudio de los años 70, con otro río totalmente diferente. Entonces, de ese estudio parte que a la Mendoza le toca tanto, a la Pampa le toca otro tanto, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso hay que borrarlo. O sea, hay que hacer un estudio nuevamente a ver cómo estamos, qué obras se pueden hacer y cuál va a ser la distribución futura de los cupos de agua. Inclusive, cómo tienen que ser los sistemas de riego. Entonces, el problema es bastante complejo. Claro. Y esto no se hace de un día para otro. Por ejemplo, un estudio de impacto ambiental debe llevar por lo menos un par de años a hacerlo. Y el estudio importante del río, estudio fundamental, lleva más tiempo todavía. Razón por la cual estamos en una situación totalmente desfavorable para para los deseos de Mendoza, pero Mendoza, como siempre, va a arremeter porque a ellos no les interesa lo que pase con los demás. La expectativa, entonces, pareciera que estamos lejos de que haya un acuerdo, y más uno lee las declaraciones de Rodolfo Suárez de hoy diciendo que la apertura de sobres de la licitación la va a hacer el 3 de julio sin importarle lo que se resuelva en el Comité de Cuenca. Claro, es lo mismo de siempre. A Mendoza no le importa lo que le pase a los demás. Siempre ellos tienen sus objetivos marcados con total egoísmo, y este es un problema grave, no solamente por el tema de portación del viento. Es un problema que en realidad nos habla de la psicología de cierta clase dirigente, donde no se piensa en el todo, se piensa nada más que en lo de uno. Entonces, un país tiene que ser solidario. Los integrantes de un país, que son las provincias, digamos, tienen que ser solidarias, trabajar juntas. Y lo que está pidiendo la Pampa justamente es buscar esa premisa de que si somos un país, tenemos que actuar en conjunto. Y el Río Colorado, si viene de 5 provincias, también es de la República Argentina. Entonces el Río Colorado tiene que servir a todos y tiene que servir al país. El Río Colorado está pensado, en cierto modo, como el articulador entre el centro del país y el resto de la Patagonia. O sea, ese desierto, extenso desierto que hay en el sur de la Pampa, suroeste de la Pampa y hasta el Río Negro, diríamos, ese desierto, a través del uso inteligente del agua del Colorado, se puede transformar en un articulador, en un centro donde se desarrollan poblaciones, producciones económicas, producciones agrícolas, un ámbito que va también a determinar aspectos sociales y culturales. Bueno, ese es lo que está puesto en duda, porque Mendoza, con su afán, lo que va a hacer es destruir el río. Y a ellos no les importa eso, porque no les afectaría. Claro. Nosotros estamos, desde la Fundación, diciendo, no, hay que defender el Río Colorado. Es demasiado importante, no, es decir, no podemos dejar de defenderlo. Por la Pampa, por las provincias que tienen el Coico y por el país. Bien, Héctor, queríamos tener la palabra suya como presidente de la FUCHA, de la Fundación Chalelehu, aquí en Radio Kermés. No sé si quiere completar con algo, sino muchas gracias. No, simplemente le agradezco mucho a usted para haberme podido expresar, y como siempre estamos dispuestos a luchar con nuestros medios, por supuesto. Son cascotes, a lo mejor, en relación con los cañones que puede tener Mendoza, pero no nos van a... No nos van a llevar así por la nariz. Bueno. Bien, Cacho, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien. La palabra de Héctor Cacho Gómez, el presidente de la FUCHAD, de la Fundación Chalelehu, un poco palpitando la previa de lo que va a ser el próximo viernes, en la reunión del Consejo de Gobierno del COIRCO, para seguir analizando la obra Portezuelo del Viento que impulsa el gobierno de Mendoza. 9:22 minutos. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Kermés.